Sí, esto se trata de un procedimiento que ocurrió el día de ayer en la noche en el sector de Avenida Lynch, en esta ciudad, donde una persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años resultó con lesiones, con arma cortante y un elemento contundente que hicieron necesario su traslado al hospital base de Osorno, donde aproximadamente a la 1 de la mañana falleció. De acuerdo a lo que se ha podido recabar, esta persona el día de ayer en la noche mantenía una discusión con una mujer que, de acuerdo a lo que hemos investigado, lo acompañaba en ese minuto. Y a consecuencia de esa discusión habría ocurrido una pelea entre ambas personas y en esa circunstancia habría sido agredido por terceras personas, las cuales aún no han sido identificadas.